Es entrevista. Por eso nos encontramos acá en el piso de la radio con visita a José Camperi, trabajador social del Hospital Doctor Ramón Carrillo, y con Guillermina Dobner, no sé si lo estoy diciendo a mí, si es bien, psicóloga y trabajadora también del Hospital Doctor Ramón Carrillo y del Centro de Día Ruca Quimei. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, buenos días. Muy contentos de estar acá porque además este es como nuestro segundo hogar. La Radio Pocagullo es un lugar donde nosotros siempre tenemos un lugar hermoso los días martes en el programa... Miércoles, perdón. Palabras con vos a las 14 horas. Por eso no te escuchábamos porque estabas el miércoles o los martes. Buen día, gracias por la invitación. Sí, bueno, cuenten un poco cómo es esto de desmontar la máquina, cómo es esto de... Yo escucho el título, desmontar la máquina, y me acuerdo de ese Fuerza la Máquina, y es la máquina que tenemos arriba del cuello, ¿no? Y cómo le estamos dando máquina a la máquina, y cómo qué repercusiones tiene en algo que es tan comunitario como la salud mental. Uh-huh. Desmontar la Máquina es un documental que se va a proyectar mañana a las 19 horas en el Centro Cultural Cotesma. Un poco es la excusa que tenemos como trabajadores del hospital, del servicio psicosocial, para poder instalar este tema que es bastante delicado, complejo y con muchos prejuicios, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de locura. Entonces, bueno, la idea es seguir instalando, porque bueno, venimos incluso, como decíamos recién, hace ya esta es nuestra segunda temporada de Palabras con Vos acá en Radio Pocagullo. Así que bueno, ahí les iremos contando un poquito a ustedes y a la audiencia de qué trata y en qué se enmarca esto de desmontar la máquina. Sí, desmontar la máquina en realidad alude a desmontar la máquina del manicomio, la desmanicomialización. Qué difícil, ¿no? Esta palabra, y qué difícil llevarlo adelante. Tiene que ver con una ley que tiene más de 10 años. En el 2010 surgió en nuestro país la ley 26.657, que es producto de una denuncia, digamos, de una evaluación. Hubo un documento que se llama Vidas Arrasadas, que hablaba de más o menos 25.000 personas en situación de encierro. A partir de esto empezó como a denunciarse y a pensar que la gente que tiene un padecimiento mental tiene que ser visibilizada, no encerrada, no silenciada. Y es una ley que tiene que ver con los derechos humanos. Tiene que ver con poder pensarnos como personas y pensar que la lógica del encierro frente a un padecimiento mental lo único que hace es cronificar y seguir excluyendo y borrar esa persona, ¿no? Así que bueno, esta película en realidad participa gente, es producto de una investigación del CONICET y la Universidad de Lanús, que son capos en lo que es salud mental comunitaria. Y le da la palabra a gente como Emiliano Galenda, Elena de la Aldía, Alicia Stolkiner, gente que sabe mucho de salud mental comunitaria, a usuarios y usuarias, a residencias de salud mental comunitaria que hay en nuestro país, sobre todo la de Río Negro. Bueno, la idea es visibilizar esta problemática e instalarla en la comunidad. O sea, esto de que hablamos de salud mental y hablamos de contexto de encierro, no solamente en la institución, sino también en las familias. O sea, es algo, la locura, el padecimiento mental, es algo que se esconde, que se invisibiliza, ¿no? Sí. Sí, en relación a esto, justamente hablamos de, cuando hablamos de la desmanicomialización o de cerrar los manicomios, no solo decimos... cerrar el manicomio, el edificio, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con transformar las lógicas manicomiales, que son las lógicas de la exclusión, ¿no? Del silencio, del dejémoslo ahí a un costadito porque molesta, ¿no? Y cuando hablamos de desmontar la máquina, ¿no? A mí también se me vino la imagen de Chaplin, ¿no? Con una lógica, ¿no? Muy productiva en este sistema, uh-huh, claramente, ¿no? Capitalista, que es por excelencia excluyente. Digo, la lógica manicomial, hablábamos hace un ratito, ¿no? La cárcel y los manicomios surgen en el mismo contexto histórico, ¿no? A dar respuesta, entre paréntesis, ¿no? A estas problemáticas, ¿no? Que son los que molestan, los que no sirven para un modelo productivo. Bueno, ¿qué hacemos? Los encerramos. Joya. Bueno, ahora no tan joya. La verdad que esto hubo muchas denuncias históricamente. Hablamos de una ley reciente en términos históricos, y como decía Guille, el CELS con este informe que es impresionante lo que describe ahí de las condiciones de vida de los internos de los neuropsiquiátricos, y bueno, las experiencias conocidas a nivel nacional, por nombrar, ¿no? La de Radio Colifata, el Frente de Artistas del Borda, que vienen también a pujar y que se instale en agenda y que finalmente se haga una ley. Es un proceso que duró años, digamos, y sigue, y va a seguir, digamos, porque con la existencia de la ley no es suficiente. Hablamos de que es una ley muy buena, pero la implementación es lo complejo. Una cosa, si estamos hablando de cerrar los manicomios, no me sale desmanicomio. No al manicomio. No, claro. Eso también implica un aprendimiento, me gusta, sí, un aprendizaje también de la sociedad para poder convivir con personas que tienen determinado tipo de problemas. ¿Sabés qué, Adriana? Nosotros hay una pregunta que es como algo que nos atraviesa todo el tiempo en nuestra práctica en el Centro de Día de Salud Mental, que es ¿qué es ser normal para vos? Claro. Sería buenísimo que nos lo preguntemos, ¿no? Totalmente. ¿Qué es la normalidad? Pues a ver, nosotros sabemos, pensamos, sostenemos que la salud mental es una construcción social, comunitaria, histórica, ¿no? Lo que para hoy es una persona que está, y lo digo muy entre comillas y con todo el respeto, loco, años atrás era distinta, digamos, la concepción de la locura, ¿no? Hay un discurso político que sustenta esto, ¿no? Entonces, justamente hablábamos hace un rato en otra radio, porque estamos así de gira haciendo la publicidad para lograr que vaya la mayor cantidad de gente y que esto sea el inicio de un debate a partir de lo que estamos hablando, que podamos ser muchos y muchas hablando sobre esto, ¿no? La importancia, a ver, si justamente la problemática, el padecimiento mental tiene que ver con el meterse para adentro, al encerrarse, el quedarse solo y excluido, ¿cómo vamos a pensar que un tratamiento a esto es la exclusión, el encierro y el empastillamiento para silenciar? En realidad, el laburo en salud mental tiene que ver con abrir, con poner la palabra, con ser parte. Esta ley es una ley que defiende los derechos humanos. Plantea que si no hay casa, comida, laburo, salud, en general, no hay salud mental. Entonces, bueno, tenemos mucho para hacer como comunidad, ¿no? Yo digo, nosotros cuando armamos este proyecto de la radio con ustedes acá en La Pocahuyo, la verdad que nos sentimos tan bien y hay una cosa de tan buena onda y de recepción y de ida y vuelta, genera salud mental y todos nos vamos sintiéndonos mejor persona, pero todos y todas, ¿no? Estamos acá y no sabemos quién es el usuario o la usuaria, quién es el profesional. Somos gente vivenciando, hablando, compartiendo, sintiendo. ¿No? Pero esto que decías vos recién, ¿no? De lo que es el estándar de la normalidad. Estamos aceptando todo el tiempo que se pregone que hay que matar personas y eso está dentro de la normalidad. No es una locura eso. Uh-huh. Estamos hablando de financiar bancos con unos fondos que podrían acabar con el hambre en el mundo y eso es normal y no es una locura. Digo, se va trastocando todo y hasta dónde la realidad de todos los días nos va cascoteando la cabeza. Y sí, cuando de repente también vemos esta cuestión de la desigualdad social que hay, digo, viniendo a San Martín de los Andes, viendo cómo circula explotado de turistas, gente con mucho dinero, al mismo tiempo gente que no tiene la posibilidad de un techo digno, ¿no? Sí, en relación a esto, digo, hablamos de los prejuicios, ¿no? Los prejuicios que hay en torno a esta temática, los imaginarios sociales que hay en torno a esta temática. Es muy difícil, como vos decías, ¿no? Cuando estamos bombardeados de que lo normal es tal o cual cosa, ¿no? ¿Cuál es el éxito en esta sociedad y etcétera? Años luz nos quedan, pero bueno, en ese camino estábamos, creo, y esto de los imaginarios, digo, creo que hay que trabajar en pos de romperlo, digamos, y cuando hablamos de desmanicomialización, repito, no es solo el no al manicomio, sino a las lógicas manicomiales que muchas veces están instaladas en nuestra cabeza, digamos. Y algo que por ahí está bueno compartir, ¿por qué trajimos esta película? Y por qué queremos instalar en la comunidad el debate y por eso los y las invitamos a ver la película y después debatir. En realidad, a ver, cuando planteamos esto, que el del cierre de los manicomios, en nuestra provincia no hay manicomios, pero hay clínicas privadas. Uh-huh. Y se paga por cada una de las personas de esta provincia, en estas clínicas, el Estado, un dinero bastante considerable, ¿no? En realidad, siguiendo las pautas de la ley, 10 años después se tomaron su tiempo, pero hay un órgano de revisión que evaluó el estado de estas personas internadas, y concretamente en San Martín de los Andes tenemos 5 personas que están internadas fuera de nuestra localidad que van a regresar. Hay una persona que hace más o menos 20 años que está internada. Eso arrasa, eso quita la identidad. Es una vida. ¿no? Qué vida, ¿no? Porque además, claro, realmente uno plantea, está estudiado que después de 8 meses de que una persona esté institucionalizada, hay un arrasamiento inmenso y un daño enorme. En realidad, nosotros, ¿por qué trajimos la película? A ver, nosotros venimos acá como representantes del Servicio de Salud Mental del hospital. Contarles que hay duplas psicosociales en los centros de salud, que hay gente trabajando en el hospital, que nosotros estamos en el centro de día. Pero en San Martín de los Andes no hay casas de convivencia ni de medio camino. ¿Qué se hace con esa gente que va a llegar? Que en algún punto nos han planteado que los van a dejar más o menos en la puerta de la guardia, ¿no? A ver, y la pregunta es, el Estado es responsable, pero ¿es el hospital el que tiene que dar respuesta a esto? ¿O somos parte de un engranaje comunitario en donde tenemos que ponernos a pensar qué podemos armar para que nuestra sociedad sea un poco más justa y para que esta gente pueda volver a su lugar? En realidad, frente a esto que no tenemos la respuesta, porque hay gente en situación de calle acá, uh-huh, y gente en situación de calle con problemas de salud mental, lo que nosotros decimos es, bueno, empecemos por la película, empecemos por el debate, corrámonos de esta cuestión amarillista. No sé, ¿quién no ha escuchado lo que pasó con el hijo de Pettinato en Buenos Aires o lo que pasó en localidades cercanas o bla, bla, bla? A ver, la ley es excelente. El tema es que hay que poder implementarla y para esto tiene que haber una decisión política y plata, ¿sí? Y una decisión política de implementar la ley. Entonces, queremos abrir el debate con la comunidad, porque por ahí nos encontramos incluso con sorpresas gratas, ¿no? Uh-huh. Con gente que está consustanciada con esto, que le parece que, bueno, y nos vamos juntando y pensamos alternativas, más allá de la cuestión técnica de los profesionales de la salud mental, ¿no? Uh-huh. En esto que estabas diciendo, Guille, el salir de un manicomio, 20 años una persona, así hayan sido 5 o 2 años, como el volver a San Martín de los Andes no puede ser solamente de salud psicosocial. Mira, me remito a lo que pasó hace un par de meses en Villa La Angostura. Un vecino, Robin, tuvo un brote. En su casa fue asesinado por 5 policías. Estaba esposado, tiene rastros de postas de goma, o sea, casi una masacre dentro de su propia casa, porque era, entre comillas, el loco, el que siempre se comportaba así en algunos momentos y había que contenerlo. Y bueno, parece que la contención tenía que ver también con esposarlo y meterle una rodilla en la cabeza y en el cuello, como para que no pueda respirar, y terminó muriendo esta persona. Y hace un tiempo atrás, hace un poco más de un año, en Chubut también otro vecino, Tino Jones, también catalogado como el loco, que tenía algunas cosas, también asesinado. Digo, para que no se llegue a todo eso, que la fuerza policial intervenga en algunas situaciones, y cómo tiene que intervenir, si las hay, si hay algún tipo de protocolo, de cosas en San Martín de los Andes, cómo podemos ir viendo con las instituciones también, porque va a ser comisaría, hospital, y la persona va a estar rodando nuevamente por la vida, ¿no? Sí, yo pensaba, Laura, en relación a esto que decís, me quedo pensando, ¿no?, nuevamente en las lógicas, eso es una lógica manicomial, ¿no? Uh-huh. La lógica de hago lo que quiero porque el otro no vale, digo, y un poco en este documento de vidas arrasadas, se llama, uh-huh, ¿no?, el documento que hizo el CELS, describe los mecanismos de tortura que existieron y existen, sí, en realidad, pero uh-huh, bueno, eso lo escribieron en su momento, pero uh-huh, siguen existiendo en los lugares de encierro, uh-huh, hacia estas personas que no valen para este mundo en el que vivimos, productivo, capitalista, ¿no? Y a la vez, lo complejo y contradictorio, y ya cierro acá, esto que decía Guille, ¿no? Tenemos gente internada en una clínica privada donde el Estado pone guita, o sea, claro, que en definitiva, esa guita tendría que ir destinada a otros, uh-huh, dispositivos para poder incluirlos verdaderamente, uh-huh, y no que estén a merced de la calle y la policía. O sea, más allá, yo no quiero hacer la muy larga, pero digo, esto que decís vos, se está usando dinero para algo, decís, es una decisión política, pero también es porque es más fácil encerremos a los locos, con muchas comillas, ¿no? Digo, es una costumbre de decir, bueno, hagamos esto, no, porque aparte es hacerse cargo de nosotros mismos, o sea, los locos, con todo cariño, somos nosotros, o sea, es parte de la sociedad. Digo, ¿es tan complicado o es muy duro hacerse cargo de que hay algunas personas que tienen determinados problemas que no nos hacemos cargo? Sí, Creo que también tiene que ver con que no nos hacemos cargo que todos tenemos problemas. Claro. ¿No? Es más fácil decir el otro tiene problemas y yo quedo como, yo estoy bien. Yo soy la pinturita. Claro. Yo soy sanita. Y partimos de la base de que todos tenemos algún tipo de sufrimiento por alguna que otra situación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. A ver, y en relación a lo que estabas planteando, Laura, la ley de salud mental plantea que no es el Poder Judicial el que dictamina que una persona tiene que estar encerrada. En realidad lo que plantea la ley de salud mental es que existen las internaciones involuntarias, pero que tienen que ser evaluadas y planteadas por un equipo interdisciplinario profesional de por lo menos dos personas. Y el Poder Judicial tiene que estar para colaborar en el caso este de una internación que tenga que ser compulsiva porque se evalúa que esa persona está en riesgo o está poniendo en riesgo a otros. Porque es cierto, a ver, que hay gente con problemas psiquiátricos que, bueno, se pone muy brava, ¿no? Esto también pasa, no lo vamos a negar. El tema es que, como decís vos, hay que trabajar con la fuerza de seguridad en cómo. Y también es cierto que para que una persona llegue a ese punto quizás es que hay muchas cosas en el medio que no se hicieron, ¿no? Exacto. Bueno, ponerse a pensar en esto. El Poder Judicial en la Ley de Salud Mental tiene la función y la misión de auditar estas internaciones. Una persona puede estar internada por una crisis, pero eso no implica que quede institucionalizada. ¿Y si sos pobre? Porque es como si yo fuera una crisis crónica, claro, ¿no? En realidad las internaciones tienen que ser la menor cantidad de días posibles y tiene que ser auditada, y el Poder Judicial tiene que estar ahí para evaluar que el tratamiento sea el adecuado para esa persona. O sea, es una ley que vela por los derechos humanos de esa persona. No es que una persona, porque tiene una crisis psiquiátrica en su salud mental, a partir de ese momento, chau, adentro. Y mucha gente, y además si es pobre, y sobre todo en las ciudades grandes, llega por una guardia de urgencias en el borde, en Almoyano, y probablemente ahí se quedó. Y así como decimos que los organismos de seguridad, la policía, no está preparada, ¿el Poder Judicial está preparado? A ver, creo que ni el hospital está preparado. No, claro. ¿No? Que es como el lugar por excelencia que tendría que manejar estas situaciones. Entonces, no, claramente. A ver, como es difícil como generalizar institución, ¿no? Pero digo, hay gente que en cada institución está haciendo o tiene una idea distinta que va en contra de como estas lógicas hegemónicas, históricas. Y creo que es con esas personas con las que tenemos que ir como armando redes, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, la escuela de música está preparada, yo qué sé, hay dos que sí, que están laburando con nosotros, las radios están preparadas, yo qué sé, bueno, acá estamos con una, ¿no? El lo mismo el CIAR. Es un proceso, claramente que no está institucionalizado esto, no vamos a decir que sí, pero bueno, hay que ir buscándole la vuelta, o bueno, en eso estamos, porque si no... Sí, poder pensar, a ver, que las instituciones, está bueno que estemos a la altura de la situación y que nos miremos para adentro y replanteemos nuestras prácticas. Poder decirles, acá lo nombró José, nosotros, digamos, el Centro Día funciona con talleristas que dan los talleres con horas de extensión de las instituciones. Digo, CIART, IFD, Escuela de Música, el PRODA. Y es gente que no ha estado formada y capacitada específicamente en abordar problemas de salud mental. Es gente que tiene manejo humano. Y la verdad que nos pegamos cada sorpresa alucinante, ¿no? Y por otro lado también en esto de desmontar la máquina y desmontar y desarmar las prácticas manicomiales que cada uno de nosotros tenemos. Yo quiero decir algo también pensando en lo que nos está pasando en el hospital y en la guardia del hospital. Hay mucha gente que está mal, es cierto, y pospandemia hay un montón de cosas que se han acrecentado, hay un montón de crisis social, está todo muy complicado socialmente en San Martín de los Andes. Y se tiene la ilusión de que por ir a la guardia, yo no digo que no, a ver, yo soy psicóloga y hay situaciones que merecen y necesitan la guardia. Pero a ver, confiemos también en el armado de red, en los amigos, porque la verdad que hay como una sobredemanda y una ilusión de que te va a tocar alguien, te va a tocar, digo, tocándote, digamos, ¿no? O alguien de salud mental y te va a solucionar los quilombos que tenés. A ver, y un poco el planteo de desmontar la máquina tiene que ver con que paremos nosotros también la maquinaria, nos escuchemos, confiemos en el vínculo amoroso con el otro, porque eso también nos cura, no es solamente la pastilla y la hora de psicoterapia. Eso también, pero no corramos el eje también en la importancia del lazo social y de surcir los agujeros que tenemos, ¿no? Que tal vez sea eso, ¿no? Porque son las instituciones como depósito también, ¿no? O sea, un manicomio, sea salud psicosocial, sea la guardia del hospital, sea desarrollo social. Algunos abren la puerta, otros no. Y empieza ahí tal vez un camino si hay alguna persona que pueda acompañar y que de buen corazón lo hace, por más que el sistema no esté para ir acompañando, pero me parece que desmontar significa esto, armar y rearmar otra cosa que no es lo piramidal ni el encierro absoluto y el depósito hacia aquella persona, sino involucrarnos como comunidad, porque yo pienso algún adulto, adulta, adulte de esta época con algún trastorno, algún padecimiento mental, pero también los niños, niñas y cómo trabajarlo, ¿no? Como comunidad, jóvenes, y con lo delicado que tiene que ser el trabajo con los jóvenes en San Martín de los Andes y con, bueno, situaciones trágicas que se viven actualmente en nuestra localidad. Digo, bueno, ¿cómo hacer con todo esto, no? Digo, por ahí el disparador es mañana, la película, a ver qué cosas se pueden ir enlazando, ¿no? Sí, también me quedaba pensando esto de, bueno, trabajamos en la contradicción, ¿no? Hace un ratito pensábamos eso en la radio anterior, se puede decir, ¿no? Estábamos en Radio Nacional, que también dijimos que veníamos para acá. Y esto de trabajamos en la contradicción, a ver, es esto, somos conscientes que hay un marco, un sistema, un contexto que excluye, que no garantiza derechos. Nosotros queremos que se garanticen los derechos de las personas con sufrimiento mental. No se garantizan los derechos de nadie, digo, ¿no? Entonces, el problema habitacional que hay acá es muy complejo. Entonces, tiene que ver, son problemas claramente estructurales, pero bueno, nuestro desafío es ir con personas concretas, acompañándolas en involucrarse en sus historias, ¿no? Concretas. Involucrarse. Sí, algo tan básico como ir reconstruyendo este tejido social que es el más atacado por el capitalismo y con algo que todavía no vamos a ver. Ustedes, porque es su experticia, van a ir viendo cuáles son las consecuencias de una cosa como la pandemia, que recién ahora se está empezando a ver cómo le pegó, y cómo le pegó, por ejemplo, a los trabajadores que estuvieron más involucrados. Estoy hablando de los docentes, estoy hablando del personal de salud, que todo el día estaba viendo cómo se iban vecinos, ¿no? Digo, eso, ¿cuándo se evalúa el daño de una cosa como esa? O sea, ¿te vas a dar cuenta? No ahora, ¿no? Y la verdad que no. Estamos viendo hoy día un montón de cosas, ¿no? ¿Y qué están viendo, por ejemplo? A ver, nosotros en realidad trabajamos en el centro de día, uh-huh, y estaría buenísimo que pueda venir compañeros y compañeras que siempre trabajan. Siempre es una deuda que tenemos. En la guardia del hospital, sí, sí. Y en otros, en otros sectores del hospital. Pero lo que estamos viendo es una sobredemanda, unas situaciones y cuadros de angustia muy grandes, adolescentes también con mucha dificultad para el armado de proyectos vitales, porque además el adolescente también nos ven, o sea, es una sociedad en donde lo que aparece tanto es la desigualdad, la falta de laburo, que la plata no alcanza, ¿no? Cuadros de mucha, mucha angustia y bueno. Sí, en relación a esto que venimos charlando, ¿no? Estamos hablando de que la lógica de desmanicomializar, digamos, es incluir, es participar, es ser parte de, y la pandemia nos vino a arrasar con eso, ¿no? De repente, de un día para el otro, nos tuvimos que quedar encerrados sin, digo, hablando de los niños y adolescentes, sin poder ir a las escuelas, sin poder tener los talleres del barrio, sin poder encontrarse con los amigos, todo lo que hace a la salud mental. Y claramente, sí, se siente en la escuela, está estallado, en la guardia, en el hospital, está estallado porque, bueno, son mucho tiempo de encierro, de no tener cómo compartir lo que iba pasando, bueno, estar en otros espacios. Problemas de consumo. Bueno, la ley de salud mental plantea que el consumo problemático es un problema de salud mental, el problema de las adicciones, ¿no? No es un problema del Poder Judicial legal, es un problema de salud mental y como tal necesita abordaje y tratamiento. Así que bueno, es muy arduo, y para nosotros es re importante el evento de mañana y convocar a la comunidad a que venga. Es abierto, es en la Sala Mancay, que creo, si no me equivoco, que tiene un cupo de 180 personas. Ojalá que quede gente afuera, pero porque vayamos muchos. Un agradecimiento muy grande a Cotesma y en especial a Pato, que en realidad nos tiró la mejor onda cuando fuimos a plantearle esto. ¿Por qué viene mañana la película? Porque hoy está en el Museo de Bellas Artes de Neuquén. Ah, mira. Y unas compañeras consiguieron el contacto del director, que es Francisco Díaz, y la directora del equipo de investigación, que es Marcela Botinelli. Ellos dos van a venir y van a estar acá contando cómo fue el proceso del armado de esta película y siendo parte después del debate. Así que está hoy en Neuquén, en el Museo de Bellas Artes, y mañana está en Cotesma a las 19 horas. Bien, bueno, está hecha la invitación, hay algunas líneas, algunas cosas para empezar a ver qué significa. Por un lado, uno dice desmontar la máquina, ¿qué tendrá que ver con la salud psicosocial, la salud de esta comunidad? Pero entendiéndolo por este lado, ¿no? Como un desarmar y rearmar en otro sentido, por ahí en un mismo plano, no tan piramidal, esto de que hablabas de los encierros, ¿no? Y todo esto que es lo primero que a los supuestamente sanitos nos da, no, hay que esta persona no da, no para nada. Todo lo contrario, ¿no? Y bueno, con las experiencias que han tenido en estos tiempos y en estos años, bienvenido sea, y nos remitimos al programa de radio, así que ahí saludamos a los y las que están escuchando seguramente por algunos lados que hacen este programa, y sigan haciéndolo, por favor. Sí. Hay que recordar que las entradas para desmontar la máquina se retiran a partir de las 16 horas en el cine. Bien. Y la entrada es libre y gratuita. Perfecto. O sea que eso ya es un avance. Que haya cosas gratuitas en este lugar tan top. ¿No? Tan top y sin locos. Es una locura. Bueno, ves que a cada rato es una locura. Lo tenemos incorporado, digo, da para mucho. Y bueno, algunos de los que escuchamos el programa vemos que salen este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tiene que ver con eso. La alternativa comunitaria, por ahí es el camino más dificultoso y el más largo, pero también está esto que decíamos, la lógica del encierro, la lógica de la invisibilización, la lógica de la institucionalización, que puede ser un manicomio, puede ser una escuela, puede ser una cárcel, puede ser una fábrica, ¿no? Sí, me quedaba pensando también esto del programa Palabras con Voz. Digo, no es lo mismo ser loco en esta comunidad, uh-huh, que ser usuario, que ser paciente, que ser locutor, ¿no? Digo, claro. Nos pone en otro lugar esto de la inclusión y la participación en diferentes espacios comunitarios. O pensar que uno no puede ser varias cosas al mismo tiempo. Uh-huh. También. Uh-huh. Está muy bien. Bueno, gentes, un gusto que hayan venido. Está bueno que vengan, además de para el programa, que vengan a otras instancias para contar en qué andan. Y ir compartiendo lo que tiene que ver no solamente con el centro de día, sino con demás devenir, lo que tiene que ver con el, bueno, eso que decíamos hoy, ¿no? El tema de la deuda que tenemos para hablar con los trabajadores del servicio de salud mental, para ver qué es estar en una guardia, qué es lo que está pasando ahora, porque es algo que es cotidiano y no aparece en la mayoría de los medios, ¿no? Sí. Bueno, el placer es nuestro. Nos vemos mañana, entonces. La convocatoria está hecha a las 19 horas. 19 horas en el Centro Cultural Cotesma. Pepe, Guille, muchas gracias y nos encontramos. A ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Los queremos invitar a ver el documental Desmontar la máquina en el Cine Cotesma. El martes 20 de agosto a las 19 horas. Que trata sobre la desmanicomialización. ¿Sobre qué trata la película? ¡Desmanicomialización! Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. So.